One, two, checking volume. Sentido auditivo al máximo, con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Empalados por la brutalidad del Nerol y las guitarras virtuosas con sentimientos encontrados. Amo del Mero, lance maldiciones. Láncelas. Que sientan su poder omnipotente. No tengo que lanzar maldiciones, su mundo está maldito de por sí. Miren a su alrededor. Odiense en el tráfico. El poder omnipotente es redundante. Mientras más se odien, soy más poderoso. ¿Cómo lo alimentan, amor? Para hacerlo más fuerte y más grande. Ya les dije que me alimenten con su dinero. Pertenezcan a la secta del Merol. Pondré a sacerdotes con tonos portugueses en la televisión. Merol. Líderes carismáticos que harán de ustedes lo que quieran. Cada vez que un líder carismático les pide el dinero, dénselo. Ofrézcanle sus vírgenes. Diga que más cosas me olamo. Si tienes preguntas es porque ya tienes la respuesta. Lo escuchamos, amo. Lo escuchamos. Nuestros oídos están preparados para escuchar al amo del Merol. Se están convirtiendo en polvo, posers. Sientan el poder del Merol en su espina dorsal. Pónganse pantalones con picos de metal. Mientras más mugrosos, mejor. Matas, grasientas. Y chalecos, amo, chalecos. Chamarras de cuero negro con chalecos de mezclilla. No hay nada más Merol. ¿Y los parches? ¿Puedo usar parches y soy más Merol? Sobredosis de parches, sobredosis de Megadeth. Guitarras machacantes. en el 66.6. Merol. I thought you were something down clear the stone of mist. I wonder how well you can see. Esa no puede ser. Pero amo, es que no todas las guitarras con distorsionador son Merol. Pero a mí sí me gusta, amo. Eso quiere decir un poser. Ay, chin. El amo del Merol. Soy yo, Merol. Eres un soldado del Merol en formación. Toma para que te eduques. Merol. Doble bombo, más Merol. El doble bombo es lo mejor. Pero Slipknot tiene doble bombo, amo. ¿Te atreves a cuestionarme, Bowser? Perdón, amo. Perdón. De rodillas, Olayus, de rodillas. Ahí estoy de rodillas, amo. Sucumbo ante usted. Sucumbo ante usted, amo. Sucumbe, sucumbe. Sucumbo ante usted. Amo. Sucumbo ante usted. Déjate de hipocresías y déjame oír, Mero. Perdón. Está dispuesto a recibir llamadas de sus soldados. Únicamente de soldados. ¿Está usted dispuesto? Nunca estoy dispuesto para seres inferiores. Veamos quién está ahí. Bueno. Bueno. Hola. Hola, ¿estás dispuesta a hablar con el amo? Ah, claro que sí. Muy bien, veamos. No me gusta su positivismo, su buena onda. No soy buena onda, yo también soy Merol. No me gusta que finjas la voz. Bueno, yo nada más quería que pusieras una canción de Kitty. De Kitty, amo. De Kitty. Del oráculo es más Merol. ¿Crees que te voy a hacer caso? ¿Qué vas a ofrecer? Ah, ¿por qué? No me hagas eso. Ofréceme tu virginidad. Ah, claro, por supuesto. Yo sí, encantada. Desde aquí puedo oler que no eres virgen. ¿Pero por qué? Tu risa te delata. Maquillaje de pandita, Merol. Como Kitty. Merol. El amo del Merol. Soy yo, Merol. Los radioescuchas de Olayo provocan ellos. Olayus, habla con tu público. El amo del Merol. Soy yo, Merol. El amo del Merol sugiere, ordena, manda y vomita música. Música seductora que seduce almas. Y nos vamos a escuchar a los mejores. Todas las niñas que piden a Kitty. Primero déjense seducir por Cannibal Corpse. What is it? ¿Masificando el Merol? Sí. ¿Usted cree? Por eso vayan a merol.org, conozcan las reglas. En merol.org están las reglas. La red de los súbditos del Merol está creciendo. ¡Merol! ¡Merol! Eso, amo. Cannibal Corpse en muerto. Ay, wow. Es que hay un micrófono atrás del baterista. Bueno, amo, entonces, para que no se masifique, todo puede encontrarse en la página de Merol, ¿verdad? Conozcan el secreto en merol.org. Si no conoces el Merol, visita mi sitio en www.merol.org. De Orgasmatrón. Ok, amo, gracias. Estuvo intenso hoy. Larga muerte al Merol. Merol. Pensé que eso fue la ID de Hasta que vas a pedir down clear the stone of mist. I wonder out where you can see inside my shell. I wait and breathe. Sobredosis. sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Data, data. Pues sí, los rumores eran ciertos. Y no nos quedamos con las ganas de hacer un segundo data de leyendas urbanas. Y como se trata precisamente del encanto de escuchar historias, tal vez reales o tal vez no, pues vámonos directo con la primera. La araña en el peinado. Allá por los 60s y 70s surgieron modas en extremo estrafalarias. Una de ellas eran los peinados enormes con gran cantidad de spray fijador llamados beehives y que seguro algunos ubicarán mejor como los peinados parados usados por las chicas de los B-52 o Marge Simpson. La lógica de dichos peinados era ver cuál mujer era capaz de tener la torre de pelo más alta. Y cuenta una leyenda urbana que una joven preparatoriana llegó a tener un peinado de estos, que se erguía a casi medio metro de alto. Su peinado era su orgullo, pero mantener fijo tanto pelo requirió demasiado spray. Tanto que la mujer en cuestión decidió hacer todo lo posible por dejarlo así. De modo que nunca se volvió a cepillar o lavar el pelo. Dormía sentada y usaba una caja a manera de gorra para baño, con tal de seguir siendo la envidia de sus compañeras de clase. Sin embargo, un día, camino a la escuela, su pelo se atoró en una rama con una telaraña. La chica se dio cuenta, pero tras quitarse la telaraña, no le dio más importancia al asunto. La chica siguió sin lavarse o peinarse y el chistecito finalmente le traería sus consecuencias. Algunas semanas más tarde, a media clase de álgebra, empezó a escurrirle un hilo de sangre de la cabeza. Minutos más tarde, sufrió un desmayo y el personal de la escuela rápidamente llamó a una ambulancia. Pero nada pudieron hacer por ella, pues para cuando llegó al hospital ya estaba muerta. ¿La razón? Bajo su cabellera, un nido de arañas había incubado y habían empezado a devorarle el cerebro. La pasajera fantasma. La historia de la chica fantasma que pide aventón es una de las más antiguas leyendas urbanas que existen. Hay registros de que ya circulaba de boca en boca desde por lo menos el año 200 antes de Cristo entre tribus de Armenia y Turquía. El relato es actualmente conocido en todo el mundo y, salvo algunas ligeras variaciones locales, va más o menos como sigue. Cuentan que cierto automovilista venía de noche de regreso a la ciudad por la carretera a Cuernavaca y al dar vuelta en una curva se topó con una jovencita de, pues, como 15 o 17 años, vestida de blanco pidiendo aventón. Amablemente le pidió al conductor si podía llevarla hasta su casa ubicada sobre la misma carretera y claro que él aceptó. La chica se acomodó en el asiento trasero, le indicó cuál era la casa y no volvió a pronunciar más palabras. El conductor no insistió en hacerle plática, suponiendo que estaría demasiado cansada y a fin de cuentas no era asunto de su incumbencia. Finalmente, tras media hora de conducir, llegaron a la casa que la joven había dicho. Pero entonces, cuando el hombre volteó hacia la chica para confirmar si esa era la casa indicada, la joven había desaparecido. Era imposible porque no hicieron ninguna parada y el auto era de dos puertas, por lo que era humanamente inconcebible que ella se hubiera bajado sin que el conductor lo notara. Sumamente impresionado, el chofer tocó a la puerta que la chica había indicado, buscando contarle a alguien lo que había sucedido. Le abrió una ancianita que, para mayor sorpresa, no solo le creyó todo, sino que la historia le era bastante conocida. Según explicó la señora, la chica era su hija muerta hacía ya 10 años atrás, mientras regresaba a casa en el punto de la carretera donde pedía aventón. Desde entonces, cada aniversario de su muerte, aún como espectro, intentaba regresar a casa. El perro asmático. Cuenta la historia que una señora regresaba de hacer sus compras en el súper cuando, de buenas a primeras, notó que su perro Doberman tosía demasiado y tenía problemas para tragar aire, como si tuviera un ataque de asma o algo parecido. La señora vivía sola y el perro era su única compañía, así que no dudó en llevar de inmediato al perro con el veterinario. Ya con el doctor se determinó que el perro debía tener algo atorado en la garganta, posiblemente un pedazo de hueso. Era necesario operarlo, así que el veterinario le recomendó a la señora que regresara a casa y que le llamaría por teléfono para avisarle si ya podía llevarse al animal a casa. Muy preocupada, la señora regresó a casa y justo antes de que metiera la llave a la cerradura de la puerta, sonó su teléfono celular. Al otro lado de la línea estaba el veterinario. El perro estaba fuera de peligro, pero ella no. De un modo un tanto apresurado, le pidió a la señora que hiciera lo que hiciera, no entrara a la casa, que en su lugar fuera con alguna vecina y desde ahí llamara a la policía. No dio más detalles, solo agregó que pronto él también estaría ahí. La señora al principio creyó que era una broma, pero al notar que la preocupación del veterinario era genuina, decidió seguir sus instrucciones. Unos minutos más tarde llegaron el veterinario y la policía. Los agentes entraron de inmediato a la casa, armas en mano. La señora no acababa de entender lo que sucedía, hasta que el veterinario le mostró lo que había encontrado en la garganta del perro. Un par de dedos humanos. En ese momento, los policías salieron con un criminal al que tenían tiempo buscando y que estaba oculto en la casa. Resultaba ser que el delincuente se había metido en la casa para robarla, pero no contaba con el Doberman, que de una mordida alcanzó a cercenarle dos dedos de la mano derecha. El embarazo en falso. Ahora que se acerca la temporada de Semana Santa, presten atención a la siguiente historia que tiene un poco que ver con esos viajes a la playa. Cuentan que llegado el verano, a una jovencita se le ofreció la oportunidad de un viaje de generación a Acapulco. Sus padres, muy conservadores por cierto, no querían dejarla ir, pues ya sabían qué cositas podían pasar por las noches o también en el día, ¿no es cierto? En esos viajes de adolescentes. Finalmente, después de un largo estira y afloja, le dieron permiso a su hija para que fuera al viaje. Algunas semanas más tarde, ya de vuelta en casa, la chica en cuestión empezó a sentir náuseas y sufrir vómitos. Sus padres tenían sus dudas, pero ella insistía en que realmente no había hecho lo que ellos suponían. 3 meses más tarde, el vientre de la chica empezó a crecer, así que no había dudas ya. Definitivamente, estaba embarazada. En un drama digno de telenovela, la joven juraba que era algo imposible, pues no se había acostado con nadie. El asunto se volvió un tremendo drama familiar en el que los padres estuvieron a punto de echar a su propia hija de casa. Pero al final, la voz de la razón se impuso, y honor de familia o no, decidieron que lo mejor era llevar a la chica con un médico por el bien del bebé. Fue entonces cuando la situación tomó un giro extraño, ya que si bien era definitivo que ella tenía algo en el abdomen, ni radiografías ni ultrasonidos revelaban feto alguno, sino más bien algo que parecía un enorme y raro tumor. A fin de cuentas, decidieron operar a la jovencita y salir de dudas. La sorpresa fue mayúscula. En su estómago había tremendo pulpo acapulqueño. Sí, sí, un pulpo. Un molusco que, por ser invertebrado, no salía en radiografías ni ultrasonidos. Al parecer, durante su estancia en la playa, la joven había tragado agua de mar y en la misma, seguro se había tragado un huevo de pulpo. Trasplantes gratuitos de riñón. Otra leyenda urbana conocida en casi todo el mundo es la historia que alude al tráfico de órganos y la repentina pérdida de un riñón a causa de esto. La historia tiene numerosas variantes, tantas que podríamos abarcar todo este programa enumerándolas, pero a grandes rasgos el relato va más o menos así. Una noche, cierto oficinista salió con un par de amigos a echarse unos tragos después de trabajar. En una de esas, el sujeto en cuestión logró ligarse a una rubia de curvas espectaculares, con la que partió temprano a un lugar más íntimo. Al siguiente día, el sujeto no se presentó a trabajar, así que sus amigos supusieron que debía estar crudo o todavía con la rubia. Pero a media tarde, recibieron un telefonazo. Era su amigo, que con voz débil les dijo que estaba en un cuarto de hotel y que requería ayuda inmediata. Sus dos amigos rápidamente se desplazaron al hotel. Al llegar y tocar la puerta, nadie abrió. Temiendo lo peor, derribaron la puerta y finalmente encontraron al sujeto en la tina del baño, llena de hielo a medio derretir y agua helada. Su amigo estaba inconsciente y cerca de él estaba un teléfono desde donde sin duda los había llamado. De la rubia no había ningún rastro. Llamaron de inmediato a una ambulancia y cuando lo sacaron de la tina, en la parte baja de su espalda podía verse una burda incisión quirúrgica ya suturada. Al llegar al hospital, solo bastó una pequeña transfusión de sangre para salvarle la vida y entonces salieron de dudas. El corte que le habían hecho fue para extirparle un riñón. Imagínense nada más. La rubia, sin duda alguna, era solo un anzuelo utilizado por una hábil red clandestina de tráfico de órganos. Si ha de haber una moraleja, que sea que tengan cuidado cuando salgan de noche. Y por favor, no olviden checar si al regresar a casa, que no les vaya a faltar nada. Buenos vecinos. En los estados del norte del país existen varias anécdotas de narcos que se dice son reales. Una de ellas cuenta que un joven matrimonio se mudó a un fraccionamiento en Tijuana. El lugar tenía fama de tranquilo y de que por lo menos la mitad de sus residentes habían tenido éxito a base de trabajo. El caso es que era una zona habitacional más o menos solvente, pero un detalle llamaba la atención. No había casetas de vigilancia o servicio de seguridad privada, y corría el rumor de que 3 o 4 residentes estaban involucrados con el narcotráfico. Pese a estas fallas de seguridad, la pareja estaba a gusto en ese lugar, tanto que no les preocupaba mucho la seguridad al ver que ninguno de sus vecinos, narcos o no, tampoco parecían preocuparse mucho. Un fin de semana, los esposos decidieron salir de viaje, y cuando regresaron, descubrieron su casa abierta y completamente saqueada. Les habían robado todo, desde el estéreo y la televisión hasta la ropa interior de los cajones. De inmediato acudieron a su vecino de al lado, quien también era representante de la junta vecinal, para avisarle del suceso y saber si de casualidad había visto o oído algo. Su vecino los escuchó y les dijo que no sabía nada. Fue entonces que les preguntó si ya habían denunciado el robo a la policía. Como aún no lo hacían, el vecino les recomendó regresar a su casa y esperar 2 horas. Dijo también que haría unas llamadas telefónicas y recalcó que no llamaran a la policía. La pareja se quedó intrigada, pero decidieron hacerle caso al sujeto. Exactamente pasadas las 2 horas, alguien tocó a la puerta. Al abrir, no había nadie. Pero sí estaban todas sus cosas robadas intactas, sin faltar una sola. Es entonces que los que saben siempre aconsejan: si has de tener por vecino al crimen, lo mejor es que por lo menos sea crimen organizado. Los exámenes de admisión a la UNAM. En la antigüedad, era frecuente que los hombres buscaran explicaciones a todo aquello que estaba más allá de su control o simplemente no entendían. Eso les llevó a crear muchas historias y leyendas de dioses y espíritus. En la actualidad, realmente las cosas no han cambiado mucho, ya que se siguen haciendo cuentos y especulaciones para cosas difíciles de entender o controlar directamente, como por ejemplo, los exámenes de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México. Existen numerosísimas leyendas urbanas relacionadas con estas pruebas. Por ejemplo, hay quienes dicen que el criterio para determinar quién ingresa y quién no es tomar los exámenes, arrojarlos al aire, y aquellos que logren caer boca arriba son los que se quedan. No se rían, hay quienes aseguran que incluso han visto cuando se hace esto. Otra historia asegura que si los exámenes se exigen que sean con lápiz HB, es por la holgazanería burocrática de que solo con ese tipo de lápiz es posible poner las hojas a contraluz y cotejar si las respuestas de opción múltiple siguen el patrón correcto o no. Al respecto, hay quienes aseguran que para saber si las respuestas son correctas o no, basta ver las hojas y notar cómo los puntos correctos marcan trazos bien definidos, formando letras con el lema de la universidad. Sin embargo, la que se lleva el premio mayor es la leyenda anecdótica que habla de un tipo que se tomó como 5 minutos de más después de que se había dado la hora de recoger los exámenes. Intentó entregárselo de buen modo a uno de los maestros que ya se llevaba los exámenes apilados, pero no le dieron chance. Fue entonces que nuestro protagonista preguntó: ¿sabe usted con quién está hablando? Sin impresionarse, el académico le dijo: no, y no me interesa. El jovenzuelo le respondió: perfecto, y acto seguido metió su examen entre la pila de papeles. Obviamente así no había forma de saber cuál examen era el suyo y anularlo por extemporáneo. Las botas malditas. En tiempos antiguos, poseer un buen par de botas era algo tan apreciado como actualmente es poseer un auto propio. La frase, morir con las botas puestas, tenía un especial significado de orgullo. Sin embargo, hay cierta leyenda urbana que prácticamente le da un significado literal a todo esto. Allá por 1860, un ranchero se compró unas botas nuevas. Camino a casa, alcanzó a ver una víbora de cascabel a 10 metros de distancia. Envalentonado, sacó su pistola y le disparó a la serpiente. Como esta todavía se retorcía, decidió acercarse y matarla definitivamente pisándole la cabeza, nada más para probar la resistencia de sus botas nuevas. Algunos días más tarde, el ranchero falleció de causas desconocidas, pues no era tan viejo y siempre había gozado de buena salud. Años más tarde, en 1880, el hijo mayor del ranchero se casó y cuando se fue con su nueva familia, su madre entonces le regaló las botas seminuevas de su padre. Pero algunas semanas más tarde, el hijo también moriría súbitamente y sin razón aparente. En 1900, la esposa del ranchero recuperó las botas y decidió dárselas a su nieto, que ya era mayor de edad. El nieto aceptó las botas pese a los rumores de que estaban malditas. Y es que era demasiada coincidencia que su padre y su abuelo hubieran muerto mientras las usaban. Pero, historia infundada o no, el nieto las usó y también murió algunos días más tarde. Para ese momento, ya nadie quería correr más riesgos y decidieron destruir las botas antes de que provocaran más muertes. Antes de quemar las botas, alguien notó que una tenía algo raro pegado a la suela. Revisando más a detalle, se descubrió que era un colmillo de víbora de cascabel, de la misma víbora que mató al ranchero años atrás. El colmillo atravesaba la suela y, por extraño que pareciera, contenía todavía suficiente veneno como para matar a tres generaciones distintas que usaron las botas. Lengüetadas en la mano. La siguiente historia se supone está más o menos basada en un suceso real ocurrido en Los Ángeles, California, allá por el año de 1983. De cualquier forma, auténtica o no, con el paso del tiempo se ha vuelto una leyenda urbana muy popular que ha sido adaptada al cine por lo menos como 6 veces. Un matrimonio tenía que ir a visitar a un pariente enfermo, pero no estaban muy seguros de dejar a su hija de 12 años sola en casa durante la noche, y menos con los rumores de que había un loco merodeando por la zona. La niña les aseguró que no habría problemas, pues ya no era tan pequeña, pero que si les parecía bien, cerraría puertas y ventanas y pasaría la noche con su perro en la recámara. Un tanto más aliviados, los padres partieron y la niña procedió a encerrarse junto con el perro de la casa. La niña cerró bien todos los accesos, excepto una ventila del sótano que estaba medio oxidada. Como la ventila era pequeña, la niña decidió no cansarse tratando de cerrarla, así que la dejó como estaba. Más tarde se fue a dormir y acomodó al perro junto a su cama, de modo tal que solo tenía que estirar su mano para que el animalito la lengüeteara y así sentirse seguro sabiendo que ahí estaban acompañándose mutuamente. Hacia la medianoche, un ruido de goteo despertó a la niña. Se asustó, pero al estirar la mano, sintió cómo se la lamían en la oscuridad. Recuperada la calma, la niña volvió a acomodarse y se volvió a dormir sintiendo los lengüetazos en su mano. A la mañana siguiente, la niña despertó y le extrañó ver que el perro no estaba. Suponiendo que estaría dando vueltas por la casa, se levantó rápidamente a buscarlo. Lo encontró muerto en el baño colgado de la regadera. El goteo que había oído en la noche era la sangre del animal cayendo en la tina. Por si fuera poco, en el espejo del baño estaba escrito con la misma sangre: las personas también sabemos lamer manos. El sazonador importado. Cuentan por ahí que una mujer decidió emigrar al otro lado de la frontera buscando, obviamente, mejores oportunidades laborales cobrando en dólares. Algunos meses más tarde, empezó a enviarles a sus numerosos familiares algo de dinero, pero principalmente regalos diversos que incluían ropa, juguetes electrónicos, jabones, dulces y prácticamente cuanta cosa imaginable se pudiera mandar por mensajería y que pudiera apreciarse por ser de origen gringo. Un día los familiares recibieron un raro recipiente con un polvo fino de aroma curioso. Venía con una nota en inglés, pero como ninguno en la familia conocía ese idioma, nunca supieron bien qué era. La madre de la mujer decidió darle una probadita al polvo y al ver que no sabía tan mal, supuso que era alguna clase de nuevo sazonador gringo. Y ese fue el uso que le dio al polvo. Durante algunas semanas, la venerable señora usó el polvo para darle sabor a todo, desde la sopa de fideos hasta el mole poblano. Y todos en la familia estaban de acuerdo que el polvillo ese de veras le daba un nuevo y delicioso sabor a las comidas. Cuando se acabó el polvo, la familia decidió mandarle una carta a la mujer para que les mandara más. Pero aquí viene la mejor parte. La carta les fue devuelta junto con un telegrama retrasado por parte de la Embajada de México en Estados Unidos. En el mensaje, les comunicaban que la mujer había fallecido, pero que como última voluntad había pedido ser cremada y que enviaran las cenizas a sus familiares. Sí, las mismas cenizas que sus ingenuos y glotones parientes creyeron era un condimento de importación. Una de cepillos dentales. Las leyendas urbanas de turistas norteamericanos abundan, y lo peor o mejor del caso es que muchas de ellas no son precisamente muy halagadoras, elevando la ingenuidad gringa a niveles casi legendarios. Valga el adjetivo. Una particularmente tragicómica y un tanto de mal gusto es la que escucharán a continuación. Involucra a un joven matrimonio, una cámara fotográfica y unos cepillos dentales. Una pareja en su viaje de luna de miel a las Bahamas salió a dar una vuelta, pero cuando regresaron a su cuarto de hotel, descubrieron que les habían robado sus cosas. Se habían llevado todo, desde su ropa interior hasta sus maletas. Sin embargo, por alguna extraña razón, por lo menos les habían dejado sus tarjetas de crédito, sus cepillos de dientes y su cámara fotográfica. Decidieron no dejar que el incidente les afectara, e incluso se tomaron algunas fotos posando con sus cepillos de dientes en la boca como recuerdo. Tras comprar ropa nueva y recibir una modesta remuneración por parte del hotel, la pareja continuó sus vacaciones sin más contratiempos. Pasado el tiempo, regresaron a casa y finalmente llevaron a revelar las fotografías que habían tomado en su viaje. Todas las fotos salieron perfectamente, pero ahí fue donde aparecieron algunas fotos de más y la explicación de por qué la cámara no había sido robada. En el colmo del cinismo, el ratero que les robó sus cosas, un caribeño gordo, gordo y antihigiénico, se había tomado un par de fotos. Pero el golpe de gracia era una tercera foto mal enfocada. Al verla a detalle, finalmente se notó lo que era: el trasero peludo del ladrón, con los cepillos de dientes metidos a manera de supositorios en sálvase a la parte. Está un poco de más mencionar que las siguientes fotos eran las de ellos donde posaban con sus cepillos metidotes en la boca, sonriendo a la cámara. Podríamos seguir por horas y horas y horas contando leyendas de este tipo. Pero ya basta por ahora, ¿no creen? Así que, pues tampoco se trata de poner a prueba su paciencia. Para atender sus peticiones, regaños, comentarios, quejas, felicitaciones y atención al radio escucha en general, pueden proceder a mandar todo lo que tengan que decir directo al correo electrónico. warpig@985.com.mx. No importa lo que les digan o cuenten, aquí nomás no hay todavía servicios de distribución de copias en audio, así que les conviene mejor estar muy abusados cuando salga la repetición. Este data fue manufacturado y ensamblado por el Warpig e Israel Pérez con la ayuda de Javier Umpierrez a un guión redactado por Uriel A. Durán, que, según dicen, es solo un seudónimo usado por 100 chimpancés frente a 100 máquinas de escribir. Las voces que trajeron todas estas historias fueron las de Raúl Espinosa de la Fuente e Ilana Sol. Huawei supervisa. Data es una realización, tal vez real, tal vez no, de Radioactivo para el 985. Data. radioactivo olvida todo para escuchar todo. Radiohead. Parte 1 y 2 en Radioactivo 98.5. Hoy es Radiohead de la A a la Z. Vamos por ahí en la P. Esa canción viene del EP de Airbag, How Am I Driving, de 1998. Son dos parchitas. La primera es una cosita acústica pequeña, usted pudo ver al principio de la canción. Y entra después ya la parte rockerona oficial, que sería la parte 2. Parece que las letras hablan por ahí de la fijación de Thom Yorke con la salud, pero no se entiende muy muy bien a la vez qué es lo que quiere decir. Esta canción la tocaban mucho en vivo, de repente, para empezar su set, y era bastante, bastante bien recibida por la gente. Muy buenas tardes, yo soy Leonora. Este sale por ahí de 1994, y usted escucha esta canción en Radioactivo 98.5, Radiohead de la A a la Z. No, 98.5 K de K-Rock. La estación de radio K-Rock tiene fama de ser la primera en transmitir bandas nuevas y desconocidas. Dicha estación en los Estados Unidos es conocida por hacer de los grupos estrellas. Un cassette de Pablo Honey cayó en las manos de los locutores de K-Rock. En ese momento consideraron a Creep como un sencillo excepcional y con un futuro brillante. Sin embargo, primero había que lidiar con la censura, así que se arregló el track y se omitió la palabra fucking. Sí, fucking. La nueva versión ascendió en las listas rápidamente. Y no, no decía fucking. De la A a la Z. Radioactivo. Radioactivo. Radioactivo 98.5. Usted se preguntará por qué el grupo Drugstore está presente en nuestro día de Radiohead de la A a la Z. Y es porque en este disco que se llama White Magic for Lovers, que es de 1998, el hombre que se oye de segunda voz es Thom Yorke. Es una colaboración en la que invitan a Yorke las personas de Drugstore. Y de ahí que entra a nuestro conteo, por decirlo de alguna manera. Lo que vamos a ir a continuación es una canción llamada Prove Yourself. Es del disco de 1993 llamado Pablo Honey, que usted tal vez recuerde como el primero de Radiohead y el motivo del que ahora estemos aquí después de varios años. Vamos a ir después a un corte comercial. Regresaremos con algo de la Amnesiac. Siguen oyendo Radiohead de la A a la Z en Radioactivo 98.5. doesn't know what his addictions. Love of angels. They're just open by themselves. They're sliding doors, and they're secret doors. Doesn't look and doesn't think. There are doors that let you in and out, but never open. And there are trap doors. You can't come back from. Revolving Doors, es el número, el track número 3 del Amnesiac, disco del 2001. En una reseña, destrozan esta canción diciendo que lo que le da poder es un beat industrial sucio y que lo abstracto e intencional que tiene la canción, por la primera vez en la historia del grupo, parece forzado y caricaturizado. Dice que las vocales de Thom Yorke nunca, nunca han sido terriblemente innovadoras. Y aquí, de plano, todo lo que pudo haber tenido de original, todo lo que pudo haber tenido de innovador, se le fue por la coladera. No hay... La destrozan, hablando bastante bien de la Amnesiac, pero esa creo que es la que peor tratan. ¿Escucharon ustedes en radio, aquí en Radio 98.5? Estamos en Radiohead de la A a la Z, vamos en la P, y lo que corresponde es una canción que sale en el EP de My Iron Lung, que puede encontrar usted en dos versiones, en el EP original de 1994, que trae 8 rolas, y en My Iron Lung Number 1, que salió en el 2000, que tiene nada más 4. Esta canción, Punch Drunk Love Sick Sing-Along, dice Colin que la verdadera razón por la que nunca tocan la canción en vivo es porque jamás logró aprenderse bien lo que va la parte del bajo. Vamos con ella. Esto es Pyramid Song. Sí, el disco tuvo bien saltarse una canción y en vez de Punch Drunk Lovesick Sing-Along vamos a ir con Pyramid Song del disco Amnesiac. Este fue el primer sencillo. En fin, están escuchando Radioactivo 98.5. Se quedan con una de lo que es las canciones más depresivas de Radiohead, en mi opinión. Extraño que haya sido sencillo. Y aprovechando para meter hoy, hay un pequeño ¿sabías qué? Dice que en algún momento los Red Hot Chili Peppers le pidieron a Radiohead que dejaran de hacer música tan depresiva. fue Pyramid Song del disco Amnesiac, y tengo que hacer una fe de ratas de algo así como desde hace 4 canciones. Hubo un problema porque todas las canciones que están usando para este día especial de la A a la Z de Radiohead están en discos quemados. Usted sabe, si ha tenido contacto con algún quemador, que es común, como pocas cosas son tan comunes, que se queme mal el disco, que se salte una rola, que se intercambie. Que está quemando, ponga una rola en el lugar de la otra. Que Julito, que lleva 6 horas seguidas oyendo canciones de Radiohead y escribiéndolas en papelitos, se confunda entre una canción de la Amnesiac y una del Pablo Honey. Pasan, los errores pasan. Entonces, lo que usted oyó antes del corte comercial de las 4:20 de la tarde, no fue Prove Yourself del Pablo Honey, sino fue Pull Pull Revolving Doors del disco Amnesiac. Lo que yo usted después del corte comercial fue Prove Yourself del disco Pablo Honey. Lo que presenté cuando entró Pyramid Song se llama Punch Drunk Love Sick Singalong, y eso es lo que van a oír a continuación aquí en Radio 98.5. Cualquier desgaste moral que pudimos haber provocado con ese intercambio de canciones, sabemos que no es nada en comparación con el desgaste moral que estamos provocando al poner todo un día de música de Radiohead. Si usted se deprime, sabemos que no fue por ese pequeño error que acabamos de tener aquí en Cabina Radioactiva. Ahora sí, del EP de My Everlong, esto se llama Punch Drunk Love Sick Singalong, y les prometemos que de aquí en adelante todo va como debe de ir. you're frightened of dying, and then you're holding on. You see devils tearing your life away. But if you've made your peace, then the devils are really angels, freeing you from the earth. Se llamó Rabbit in Your Headlights. Lo escucharon en Radio Equipo 98.5. Es un disco llamado Science Fiction de 1998. Y entra en nuestro conteo porque obviamente la voz que se escucha ahí es la colaboración que Thom Yorke hace con este proyecto de hip hop hecho por un hombre llamado DJ Shadow y pues James Label, etcétera, etcétera, etcétera. Y es ya casi el último que nos toca a nosotros. Se van a quedar a las 5 de la tarde con un concierto desde París del 6 de julio. Nosotros nos vamos a... tenemos tiempo creo que para una o dos cancioncitas más. Lo que vamos a ver ahorita es del Pablo Honey. Una canción que en las palabras de Thom Yorke es acerca de firmar con una compañía disquera, tener mucho, mucho dinero y absolutamente ninguna idea de qué demonios va a hacer con tu vida. Eso lo dijo en 1993, coincide con la fecha de salida del disco. El track se llama Ripcord. del Pablo Juani, Radio Q98.5, Radiohead de la A a la Z. Yo ya me voy, se van a quedar con el concierto de Radiohead desde París, en punto a las 5 de la tarde, a las 6 Ricardo Zamora, 8 de la noche, sube a la jalea, que se va a poner bastante bien, se va a quedar Julito, y listo. Es muy muy especial, es una de las canciones que es más difícil encontrar de la banda, está solamente está disponible en un sencillo que ya no existe, de una canción llamada Anyone Can Play Guitar, se llama Coke Babies, con eso ya me voy. Nos escuchamos mañana, el lunes de 4 a 6 de la tarde. Adiós. Parte del staff de Sobredosis. Sobredosis. Marca el 5613-5058 y programa junto con nosotros lo mejor del rock y el metal.